Muy bienvenidos, amables oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en este día jueves 30 de agosto en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a quienes siempre están en la sintonía de estos programas, como también en la internet. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Estamos casi concluyendo estas advertencias que Pablo está haciendo a la iglesia allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11, lo que hemos analizado durante esta semana y estamos analizando hoy día. Pero interesante lo que Pablo, después de haberles advertido que estemos preparados, que los creyentes tienen sus ventajas, todos estos conceptos que ya hemos conversado, Pablo les dice algo diferente ahora. No diferente, pero está relacionado con lo que hemos venido conversando. Así es. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 8 al 11. ¿Qué es lo que menciona Pablo allí, mi hermano? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué hermosas las palabras que Pablo menciona aquí, porque él termina este concepto diciendo que nos tenemos que animar, que tenemos que cuidarnos, que nos levantemos, como decir, nos edifiquemos unos a otros, pero él dice, como lo hacéis, así como lo hacéis. O sea, están de alguna manera haciendo esto, cumpliendo algunos de estos requisitos que Pablo les ha mencionado, pero algunas cosas no estaban muy claras. El primer concepto que aparece allí en el 8 es que la idea es que nosotros estamos de día, debemos estar sobrios, vestidos con esa coraza de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando dice abajo en el 11, dice así como lo hacéis, significa que ellos estaban usando estos elementos de protección, pero tenían que ser bien usados también, porque tú lo puedes llevar en la mano alguna de estas cosas, porque son elementos que se colocan en el cuerpo para defenderse, pero ahora úsenlas, pónganselas y anímense unos a otros en este sentido. Pero luego en el 9 él va a decir, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué significa esto de ira? Nosotros a veces miramos a Dios como un Dios que tiene mucha ira, como que quiere destruir a la raza humana. ¿Será ese el concepto que aparece aquí? Pero no podemos tampoco... fíjate, tenemos los dos extremos. Generalmente nos vamos a uno o al otro. O vemos a un Dios que está dispuesto, está con el garrote en la mano, que esperando que nosotros nos equivoquemos para darnos con el garrote. O sencillamente vemos un Dios que deja pasar todo. No, Dios es muy bueno, así que no importa, Él nos perdona, no importa lo que hagamos, en fin. Entonces yo creo que no podemos irnos a los extremos. Cuando habla de la ira de Dios, la ira de Dios no se limita a las partes más antiguas de la Biblia. También están en el Nuevo Testamento, incluyendo palabras de Jesús. Entonces, en eso debemos tener cuidado, porque la ira de Dios se manifiesta, así lo dice la Escritura. Entonces, incluso allí en Lucas 21:23, hablando de estos conceptos de su venida, del momento, digamos, que estaban sucediendo los hechos de Cristo, dice, hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Notan, y si uno analiza con calma estos textos, se va a dar cuenta que es un resultado de algo, no es que Dios lo está provocando, porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios, cuando le dice, por ejemplo, a las personas allí, cuando Pablo habla a los de Tesalónica, le dice, por ejemplo, porque Dios, ¿qué dice? Porque Dios, Pablo lo que está presentando es su comprensión de los propósitos de Dios como la base de la esperanza de la salvación, porque Dios, eso es lo que uno tiene que verlo con mucha tranquilidad. Veamos, por ejemplo, el versículo 9 de Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. O sea, no vamos a anunciar que Dios es un Dios que va a traer ira, va a traer destrucción, sino para salvación. Tenemos que advertir a la gente. Pero ¿qué pasa si esa advertencia no es alcanzada, no quieren aceptarla? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Dios, que entregó su vida por salvarnos, aún así nos acepta, incluso en la cruz del Calvario, nosotros vemos que hay un pecador que está a un lado derecho y otro que está al lado izquierdo. Uno de ellos dice: acuérdate de mí cuando vengas, Señor, en tu reino. Comprensión de lo que eso significa. Para él, para ese hombre que le pidió a Jesús la salvación, Dios se la otorgó y efectivamente va a estar entre los salvos. Pero ¿qué pasa con el que estaba al lado? Daba maldiciones, un concepto equivocado, no aceptó la salvación y se perdió. En cambio, el hombre que estaba quizá en peores condiciones que su amigo, pagando por sus propias culpas, Dios lo salvó. Ahora, fíjate, entre los salvos. Fíjate ahí en Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios va a salvaguardarnos de estos conceptos de injusticia, de no equidad, ¿no es cierto?, que hoy día se están dando. Tú te encuentras con situaciones muy desagradables, te desespera y dices: ¿qué puedo hacer frente a esto? Quizás alguien diga: mira, soy cristiano, me entraron a robar, me sacaron algunas pertenencias que yo estimaba mucho, no como dinero, sino como recuerdo, las perdí. ¿Qué hago? El mundo está desesperado. Atacaron a mi hijo, lo atropellaron una persona que iba viajando, ¿no es cierto?, con los efectos del alcohol. ¡Qué terribles consecuencias se tienen! O sea, es un mundo que está desesperanzado. Correcto. Un mundo que está terriblemente frente a situaciones muy, muy, muy, muy terribles, lo voy a decir así, pero Dios va a mostrar su ira, va a mostrar su juicio, va a mostrar el fin para que eso realmente se termine. O sea, ahora, es una bendición al final. Fíjate que como todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos estamos sujetos a la ejecución de la justicia, si no fuera por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos recordar que es la justicia la que pone, la que reclama la vida del pecador. A veces existe una idea totalmente errada en cuanto a Dios Padre. Pareciera que Dios Padre lo que quiere es sencillamente eliminarnos, y que Cristo está ahí tratando de defendernos. Se presenta ante el Padre y dice: no, Padre, no lo hagas. No, es la justicia. No podemos olvidar que Dios, el Padre, estaba junto a Cristo reconciliando consigo al mundo. No olvidemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en esta salvación tan grande para la humanidad. Entonces, esta divinidad está comprometida con esa salvación. Pero tenemos que mirar las cosas de la debida forma. No por eso vamos a abusar de la paciencia de nuestro Dios. Porque si nosotros pecamos deliberadamente, no podemos pedir que la misericordia se manifieste, porque eso significa que nos estaríamos burlando de Dios. Bueno, Pablo lo había advertido cuando empezó la carta, en 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. O sea, Cristo nos libra de ese momento tan terrible que va a pasar la humanidad por no aceptar al Señor. Pero ustedes son hijos de luz, no son de tinieblas, son de día, ustedes están despiertos, ustedes están velando. Por lo tanto, Dios y Jesucristo los va a librar de esa ira venidera. Es bien gráfico lo que está presentando. Y en estas palabras, esto que Pablo le está diciendo, por favor, recuérdenla. Yo estoy pensando cuando ellos recibieron la carta y la leyeron. Quizás más de alguien se levantó y dijo: perdón, ¿podría repetir lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Podría decir nuevamente lo que él nos está contando a nosotros, esto de alimentarnos, de ayudarnos, de edificarnos? ¿Podría nuevamente repetirlo? Porque ellos estaban empezando a aprender cosas nuevas, maravillosas, y quizás algunas que habían entendido un poquito mal estaban siendo colocadas en su verdadero lugar. Fíjate, 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que si nosotros comprendemos lo que significa esta ira de Dios, esta ira de Dios, si es bien comprendida, es animadora en lugar de ser temible. Dios tiene ira contra el pecado. pero resulta que yo no tengo problemas con Dios porque Cristo permitió que mi pecado fuese borrado, fuese perdonado. Entonces yo en Cristo tengo salvación. Y la ira de Dios no me alcanza porque la ira de Dios es contra el pecado. Y una reflexión última, quizás en este sentido, Pablo le está diciendo a la iglesia entera que deben animarse. No es un asunto claro de que sí. Solamente los pastores tienen que hacerlo. Todos debemos animarnos, incluso con nuestra propia presencia en la iglesia. Los días que hay actividad en ella, reuniones, es también animarnos unos a otros. En Cristo no necesitamos enfrentar la ira de Dios, porque en la cruz Jesús la enfrentó por nosotros. Y esas son buenas nuevas. Piénselo. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.